soy Michel Peyronel, un gran saludo para Chamuyo Flaco. Estamos acá en esta exposición maravillosa. Hoy nos preparamos para tocar en River el 18-19 contra nuestra banda favorita que es el CDC, con los impresionantes Riff. Así que bueno,